Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La Facultad de Derecho CLAE Punta del Este se ve hoy engalanada por la visita de los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tema no menor y el cual nos lleva a conversar sobre esta importante actividad con el decano justamente de la Facultad de Derecho CLAE aquí en Punta del Este, el doctor Mario Garmendia. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido. Bueno, buen día. ¿Qué dice, Jorge? ¿Cómo le va? Aquí estamos queriendo saber de la importancia que le atribuyen a ustedes a esta actividad que he mencionado. Bueno, como usted mismo ha destacado, es una ocasión extremadamente importante para nuestro país y para nuestra facultad en particular, porque en el marco de las sesiones que está celebrando en el Uruguay la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en estos días, la semana pasada precisamente, se abrió el 153 periodo ordinario de sesiones que se realiza en nuestro país. Esto es un acontecimiento poco habitual. Esta es la tercera vez en la que en la historia de la Corte sesiona en el Uruguay. Y bueno, en el marco de este acontecimiento, que es importante, como digo, para todo nuestro país, es que tenemos el privilegio, la oportunidad de contar hoy con la presencia de los jueces de la Corte Interamericana en nuestra Facultad de Derecho, quienes van a exponer sobre una serie de temas precisamente vinculados con los derechos humanos. De modo que es un acontecimiento, como le digo, extremadamente relevante para nosotros. ¿Cómo se llega a la definición de que sea justamente en CLAE Punta del Este que se realice esta visita? Bueno, mire, desde hace algunos años hemos establecido con la Corte Interamericana y en especial a partir de la grata circunstancia de que uno de los jueces y actual presidente de la Corte Interamericana es un uruguayo, el doctor Ricardo Pérez Manrique, uh-huh. Que culminó su carrera judicial en nuestro país habiendo sido ministro de la Suprema Corte de Justicia y luego se integró a la Corte Interamericana y actualmente es su presidente. A través de él y por iniciativa de él, hemos venido estableciendo un vínculo muy, muy estrecho todas las facultades de Derecho de nuestro país, no solamente la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE, sino que todas lo hemos hecho. Hemos establecido, como le decía, un vínculo muy, muy, muy estrecho con la Corte, hasta el punto que se ha venido año tras otro convocando a estudiantes de las distintas facultades para que realicen pasantías apoyando la actividad del juez Pérez Manrique. Bueno, y eso se ha venido desarrollando, como digo, de manera muy exitosa y con gran provecho para todos los estudiantes de Derecho del Uruguay. Cuando digo del Uruguay es porque, enfatizo, porque esto es interesante, esta es una actividad que se realiza con toda la Facultad de Derecho, o sea, las universidades privadas y también la Universidad de la República. En ese marco, cuando se aproximaba este acontecimiento al que me refiero, de que la Corte se iba a trasladar a nuestro país para sesionar, el doctor Pérez Manrique nos convocó a todos, nos explicó cuál era el programa de actividades que tenía previsto realizar la Corte en nuestro país, y se dio la oportunidad para que visiten Punta del Este. Y justamente eso determinó y ambientó la posibilidad esta tan tan relevante de que nuestra facultad pueda recibir a los jueces de la Corte. Así que esa es un poco la historia de esta situación o de este evento que tenemos hoy, o lo que lo explica, digamos. ¿Cuál es el detalle de la actividad en sí mismo y quiénes van a participar como, bueno, como concurrentes? Bueno, la actividad comienza a las 18:30, es abierta al público, hay que registrarse, esa es una condición que se tiene que cumplir. En todo caso, yo después le puedo pasar el link por si ustedes lo quieren difundir para inscribirse, aunque a esta altura ya calculo que debemos estar ya acercándonos y ya no estamos en el tope de personas que podemos aceptar. Y comienza a las 18:30 y la actividad se va a desarrollar con tres conferencias que van a estar a cargo, como digo, de dos juezas y de un juez de la Corte Interamericana. La primera de esas conferencias va a estar a cargo de la jueza Verónica Gómez, que va a tener por título El funcionamiento de los órganos del sistema interamericano. La segunda conferencia va a estar a cargo del juez Humberto Antonio Sierra Porto, que es el vicepresidente de la Corte Interamericana, y el tema va a ser libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la tercera conferencia va a estar a cargo de la jueza Nancy Hernández López y va a ser sobre el tema tortura. De modo que, todo esto lo va a estar moderando la profesora Mariana Blenquio Valdés, que es profesora de Derechos Humanos en nuestra facultad. De modo que va a ser un acontecimiento, como digo, muy destacable y de gran importancia para nuestra facultad. Doctor, felicitaciones por esta designación, que sin duda enaltece la actividad de ustedes aquí en Punta del Este, y éxitos en todo el desarrollo de la agenda que está prevista. Bueno, muchísimas gracias por el interés, muchísimas gracias por la difusión, y bueno, y siempre estamos a la orden para difundir y compartir con ustedes las actividades que se realizan en nuestra facultad. Muy amable, que tenga una buena jornada. Igualmente, hasta luego. Gracias. La comunicación era con el doctor Mario Garmendia, decano de la Facultad de Derecho CLAE Punta del Este, quien nos hablaba de la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy justamente a las instalaciones de CLAE Punta del Este. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.